¿Cómo le va, Molina? Acá estoy colado en el teléfono con una... ¿Vio? Porque ahora no se puede tener teléfono todavía se puede tener. Ahora espero no me lo saquen. Estoy acá como infiltrado. Estoy en la oficina de Fivertel haciendo un piquete. Quiero que no me saquen el... Me sacan todo, Molina. La cosa es que tenía la chancha y los 20, me sacaron Fivertel, me sacaron Cablevisión y ahora me quedó la chancha medio renga y algunos cachorritos. Tampoco que me estoy muriendo de hambre. A lo mejor es hora de probar suerte con un maxi kiosco, una empresa remis, cancha de pádel. ¿Se acuerda de la cancha de pádel? Porque parece que esto del multimedio ya no va más. Hay que buscar nuevos curritos, diversificarse, buscar nuevos monopolios. ¿Me sigue, Molina? Por ejemplo, papel prensa. En lugar de distribuir papel para diario, puede distribuir papel para lista negra. No me diga que no es buena, Molina. Imprime en verde oliva, ¿cómo la ve? ¿Qué cosa esto de las listas negras? Falta filtro. Alguien que diga, che, ¿no es un poco facha la idea? Yo no sé cómo se les ocurre estas cosas a estos cráneos. Yo me imagino esta situación. Van a un bar after office en Palermo, después de trabajar, con la camisa rosa. Se piden unas pintas cool. Y hablan, y hablan, y hablan. Y estos pibes se toman que toman los colegios, son re zurditos. Corren las pintas, pasan las horas. Hay que meterlo preso, hacelo ley, la reta, hacelo ley ahora, y después no hay marcha atrás, ¿me sigue? Fascismo sellado. Y el problema, Molina, de ser de derecha, es que todos tus amigos son de derecha. Y ni hablar de tus asesores. Si vos conocés un tipo, por ejemplo, una típica conversación. Hola, me llamo Mauricio, ¿qué tal? Y te contesta, ¿no es un poco judío tu nombre? ¡Epa! ¿Querés ser mi amigo? O, hola, ¿cómo va? Ese saludo es de negro. Y a los negros, Molina, hay que matarlos a todos. ¿Me sigue, Molina? ¿Qué hay que hacer con los negros? Hay que matarlos a todos. ¿Se lo ve? ¿Ves que no se siente uno más liberado cuando dice esa cosa, no ve? Sí, ¿no lo hace bien? Hay que aprender un poco, ¿no? Sí, claro, porque es como un ejercicio. Esos ejercicios que uno hace en meditación, en yoga, uno dice 10 veces. A los negros hay que matarlos a todos y se siente y sale mejor la mañana. A hacer footing. ¿Me sigue hasta ahí? Lo estamos siguiendo acá, clarísimo, su columna el día de hoy. Bueno, ahí así me quedé sin internet, me quedé sin cable. A ver qué me sacan esta semana, Molina. ¿Qué le van a sacar? Bueno, quédese tranquilo. Bueno, por ahí no le llega el diario, vio que hay algunos diarios que no lo están distribuyendo. Y mientras no me saquen el delivery, porque yo me manejo por delivery. Pero bueno, Molina, no sé qué meditación usted hace de estas cosas, pero yo lo dejo seguir con su programa. Yo me voy a seguir acá protestando, me voy a encadenar con una fibra óptica y con un cable de Fivertel. Bueno, lo único que le pido, ahora que se mudó cerca de la casa de Pino Solana, no se me ponga loco si un día le sacan Fivertel. Hay cosas más importantes en la vida, ¿eh? ¿Usted dice? Voy a sacar el cable del árbol. Sí, voy a cortar la huelga de hambre que estoy haciendo. Me parece muy bien. Bueno, huelga de hambre es jamón crudo nada más. Mire, interesante. Bueno, quédese tranquilo, mándele saludos a toda la gente ahí que tiene amiga en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No se pelee con los chicos, no los persiga más. Porque me dijeron que usted anduvo buscando quiénes eran los que estaban tomando las escuelas, pero bueno. Pero después nada. Me dijeron que me dieron un leaky paper para que borre los nombres que había puesto, porque parece que está mal lo que estábamos haciendo, me dijeron. Ah, se arrepintieron, reflexionaron, una jornada de reflexión y dieron marcha atrás. Porque uno tiene que ser facho, pero hasta ahí. Facho hasta ahí, bueno. Claro, facho el tono. Bien, felicitaciones, no haga lío, pórtese bien en la semana, y bueno, no se me ponga muy del lado de papel prensa y de esa gente, ¿eh? ¿Usted dice que es gente mala? No me lleve los guantes de Moreno, pero nada, trate de ser un poquito más equilibrado. A ver, si no, usted sabe cómo va a terminar. ¿Cómo? Yo lo voy a describir y usted ya va a saber de quién le estoy hablando. Va a terminar con camisa, con barba, con los anteojitos cuadraditos que a usted le gusta mucho y los tiradores. ¡Epa! La cabeza bastante redonda, medio gordote, con un ex pasado pseudo progresista. Pero ahí esa gente la pasa bien. ¿Usted piensa que no? ¿Que ahora está llorando? Que nada. Es gente contenta esa. Listo. Le compro los tiradores para el próximo programa. Perfecto. Yo me veo bien con tiradores, Molina. Le mando un abrazo grande y cuídese, ¿eh? Hasta luego.